Desde el Centro de Noticias de Transporte Informa del Ministerio de Transportes, presentamos el boletín de la hora correspondiente a hoy miércoles 16 de mayo. En cuanto a transporte marítimo, informamos que a esta hora todos los puertos de la región de Los Lagos permanecen cerrados. El detalle es el siguiente: Puerto Varas, Castro, Achao, Chaitén, Ancud y Chonchi, puertos cerrados para naves menores dentro y fuera de la bahía por mal tiempo. También cerrados continúan los puertos de Puerto Montt y Quellón para naves menores dentro y fuera de la bahía debido a condiciones de tiempo variable, y los de Calbuco y Maullín para naves menores fuera de la bahía también debido a condiciones de tiempo variable. En cuanto a estado de carreteras, les comunicamos a los usuarios que continúan los trabajos en la ruta B69, kilómetro 109, tramo Pueblo y Caleta Puelche, sector Puente San Antonio, debido al desprendimiento de material ocurrido la semana recién pasada. Personal de ruta mantiene restablecido el 70% del tránsito por esta vía, el cual se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos con precaución. Ruta 5, doble vía Río Bueno Puerto Montt, tránsito ahora expedito en el kilómetro 956,4, sector Purranque, Calzada Sur Norte, luego del fatal accidente de tránsito ocurrido la mañana de este miércoles. Para finalizar, paso fronterizo Cardenal Zamoré, desde este jueves 17 de mayo, porte obligado de cadenas para todo tipo de vehículos, debido a la presencia de hielo sobre la calzada. Nuevo horario de atención, de 8 a 19 horas. Eso fue el reporte de la hora. Para más información, a través de nuestro Twitter, @TTEinforma, y nuestra página web, www.transporteinforma.cl. Buenas tardes.